buscando cada día dar vida a tu sonrisa, pensando cada noche en tu niñez. Dibujo tu alegría, tu imagen, tus mejillas, mil cosas han salido de mi papel. Pensé poder dar vida a tu cara antes de nacer, ver con tu mirada sin saber. Tus primeros pasos ya son verdad. Me veo repasando aquellos mil retratos. Ninguno se parece a ti, amor. Pensé. Tu cara.